Bueno, ahora ya. Sois todo de Bertín. Bueno, pues vamos. A esperar para cuando vengáis. Yo llevaré el coche. Vale. Vale. Bueno, vamos. No los lleves a cargadas. Vale, vamos despacio. Ahora, llevamos agua y llevamos de todo. ¿Eso también? No, nosotros vamos a domar caballo. ¿Venís a domar caballo? Tenemos ahí dos potros que tenemos que domar. Ahora vamos a ver si los duchamos y los preparamos. Uy. ¿Luego qué llevas el coche con mar? No, por. Llevamos los dos, ¿no? Vamos todos, ¿no? Espera, tendremos que ir despacio para esto mismo. Sí, no, hay que. Además, yo puedo ir despacio, ¿no? Sí. Casa aldea. ¿Qué es el ingeniero? Pues mira, la ruta que te digo yo que hacemos, sales por ahí, subes arriba al alto del capillo, vienes por esa pista para adelante, y abajo todo el camino. Vienes por arriba, precioso, precioso, precioso. Bueno, a ver, vamos ya viendo cosas. Bueno, esta ruta que en principio dura 2 horas, bueno, 2 horas y orientativo, siempre solemos echar más. Pero lo que queremos un poco contar es la apicultura. Yo soy apicultor profesional, apicultura como oficio tradicional, como un oficio arraigado a este territorio y a esta comarca desde siempre, desde siglos inmemoriales. Se encontraron hace 8.000 años unas pinturas rupestres en la Comunidad Valenciana, no me acordaré del nombre del pueblo, que es, digamos, el dato histórico más antiguo que data el aprovechamiento que el ser humano hacía de las abejas. O sea, se aprovechaba de enjambres silvestres que estaban en huecos de las piedras o en huecos de los árboles, y simplemente les quitaba la miel, sin mayor intervención al día ni ningún trabajo más. Pero digamos que la apicultura, que se da en toda España y en prácticamente todos los países del mundo, de una manera o de otra, en Asturias tuvo una importancia muy grande, sobre todo en la zona occidental, donde estamos ahora, porque tanto la zona de Ibias como de Gaña, sobre todo, el régimen de economía que había era, digamos, una economía de autoabastecimiento. La gente tenía, pues, dos gochos, dos vaques, y era todo, digamos, que producía casi de todo a pequeña cantidad para tener para casa. Entonces, los cortinos de abelles fueron prácticamente uno de los primeros recursos económicos que la gente tuvo para poder vender. Digamos que un cortín de abellas podía producir más de lo que la familia necesitaba para comer. Entonces, ese excedente era lo que la familia podía vender, bien a través de la miel, bien a través de la cera. De hecho, los cortinos de abellas tuvieron tanta importancia que aparecían en las mandas, en los testamentos de la familia. Muchas veces se daba en dote con la fía, al casar la fía, el paisano daba un cortín a la familia a la que iba a pasar la fía. Entonces, digamos que tuvieron una importancia desde siempre muy grande, tanto a nivel cultural como económico. Y por eso la apicultura que se practica en esta zona es muy diferente a la que se practica en el centro de Asturias o en el oriente. Después vamos a ver un trobo, lo que aquí llamamos un trobo, que en otros lados se llama truébano o casiello. Sí, que lle una colmena antigua de madera. Y voy a explicaros allí in situ las distintas formas de esmielgar que había en el centro y en el occidente. Digamos que se basan en que aquí en el occidente, como suponían un recurso económico grande, se preservaba la vida del enjambre, y en el oriente y en el centro no. No importaba tanto la vida de ese enjambre, basándose en que al año siguiente cogerían otro y se ahogaba ese enjambre para poderle sacar toda la miel sin riesgo para el paisano y tal. Entonces, bueno, eso os lo explico después con los fustes, os explico lo que es un fuste y todo. Me gusta aprovechar este espacio porque ye muy significativo. Aquí tenemos todas las capas vegetales que van a trabajar las abejas. Alrededor de los pueblos tenemos frutales, tenemos plantas que árboles frutales que son muy importantes para ellas, sobre todo la primavera. Después tenemos todo el bosque, tanto abajo ribera como aquí, que lo que hay son más robles, castaños, cerezos, y luego arriba tenemos el matorral. El matorral aquí estaría dominado siempre por brezos, distintas subespecies de brezos. Aquí hay 7 diferentes y genistáceas, que son, se llama en castellano, se llama retama, aquí lo llamamos xesta. Sería, digamos, una floración. La ventaja que tiene esta zona respecto a otras ya no es tanto que haya tanta cobertura vegetal, sino que la época de floración que una abeja puede aprovechar llega desde el mes de enero-febrero al mes de noviembre con el madroño, que es la última. Entonces, la abeja va haciendo un aprovechamiento de la cobertura vegetal continua. Digamos que la abeja es un agente polinizador, como puede ser el abejorro o como pueden ser otros insectos, y la ventaja que tiene la abeja para el entorno, para el medio ambiente de la zona que esa colmena está trabajando, y que la abeja fae una polinización fiel. Llamas así porque digamos que la abeja que sale a las 7:30 de la mañana de la colmena y se va a trabajar castaño, va a acabar el día trabajando castaño. Entonces eso es lo que va a suponer para esa planta o para esa floración, y que va a aprovechar muchísimo más, ese insecto, la abeja, va a aprovechar muchísimo más, va a polinizar mucho más que otras especies de insectos. Además, únese la cantidad de insectos. O sea, una colmena fuerte en verano puede haber 80.000, 100.000 abejas dentro, en una. Si hay un cortín de 20, pues la cantidad de agentes polinizadores que hay respecto a los que habría en el campo, el abellón, que llamamos aquí el abejorro, fa el nido, pero suelen ser 30, 40, 50 ejemplares, fa el nido dentro de la tierra. Estamos hablando de 30, 40, 50 ejemplares. Es una apis melífera, que es la que tenemos aquí, la abeja negra. Estamos hablando de que puede haber pues desde 40.000 a 80.000, 100.000 abejas en verano. Entonces, la polinización, que ya es algo fundamental para el medio ambiente que fae la abeja, ya es muy interesante tanto para los paisanos que viven en los pueblos, como para los animales salvajes, como para los apicultores, o como para el simple turista que viene a ver cómo ye el entorno o el paisaje. La cuestión ye que la abeja va trabajando las distintas especies vegetales que están florecidas en cada momento. Hay siempre especies predominantes. Por ejemplo, ahora mismo las especies predominantes que hay son esi, que ye, aquí llamase escambrois o silva o harto o zarzamora, y el castaño. Cuando esas dos épocas están en flor en estos meses, prácticamente, aunque haya más flores en el entorno, no miren prácticamente para nada más, porque hay una floración predominante. Ellos tienen especial predilección por según qué especies vegetales. Los brezos, por ejemplo, la hiedra, muchísimas. O sea, luego hay plantas que son nectaríferas y poliníferas. Eso significa que la abeja no siempre recolecta de una planta lo mismo. O sea, hay plantas que le van a dar polen, hay plantas que iban a dar néctar, hay plantas o árboles que iban a darles dos cosas, hay plantas por aquí, hay plantas que iban a dar propóleo, y entonces la abeja fae un aprovechamiento directo de los recursos naturales que tiene a su alcance. La ventaja de entender, digamos, la apicultura como un oficio artesanal, tradicional, ancestral y sobre todo ligado al territorio, y es que al tenerles les colmenes en el mismo sitio continuamente, tú estás polinizando todo tu entorno. En otras zonas de España, en el Levante, lo que se fa es una apicultura transhumante. Eso significa que el apicultor, con un solo fin productivo, se lleva sus colmenas de un lado a otro a la floración que a él le interese aprovechar para él. Pero estás, digamos, descompensando ese entorno. No sé si lo entendéis bien. Sí, tienen el remolque, si cambian en América. Sí, sí, lo traen con trailers y con remolques, sí. Cambian de pasto. Claro, eso tiene también problemas de índole sanitaria. Mira, si os paráis aquí, mira, vais a verles trabajando por aquí. Por ahí hay. Veis, ahora mismo estas son las dos especies predominantes que hay. Tanto el artu, la silva, los escambrois, como lo queráis llamar, como el castaño. Y habiendo, digamos, estas flores, prácticamente no van a mirar más para las demás. Qué curioso eso, ¿eh? ¿Cómo? Luego la ventaja que tienen, que polinicen las flores, y el aumento de fructificación de esas flores. Se dice que se aumenta, por ejemplo, una pumarada llena de manzanos, de que esté polinizado por las abejas a que no lo esté, se dice que hay un aumento entre el 40 y el 45%. Bueno, estos son siempre cifras difíciles de verificar, ¿no? Pero sí aumenta muchísimo la fructificación. Y un agente polinizador muy bueno, lo vais a ver después, porque como todo insecto, ¿no? Cabeza, tórax, abdomen, tiene todo el cuerpo recubierto de pelos, como de vello. Entonces, al entrar en una flor, lo que hace es impregnarse de polen. Va a otra flor a recolectar polen, y todos esos granos diminutos de polen que tiene por todo el cuerpo pegados, se los lleva a otra flor y la está fecundando. Sí, eso es el hecho, sí. Eso hay muchísimo. Hay bastante. Entonces, el aumento de fructificación va a beneficiar al paisano cuando vaya a recoger, pues, cerezas o castañes o lo que sea, y va a favorecer a la fauna silvestre, a los pájaros, a un jabalí, a un oso. Digamos que hay un animal muy importante para no solo para el medio ambiente, sino para el desarrollo rural. Entonces, ¿verdad eso que dicen de que están desapareciendo? Sí, están desapareciendo, sí. El problema es que antiguamente el paisano, digamos, toda la vida, yo mi abuelo llevábame a los colmenes y aprendíes a mirarles, aprendíes a observarles, aprendíes cómo trabajaban, pero no ellos facíes nada, o sea, no les abríes. O sea, tú abríesles en el momento de desmielgar, tú cortábesles y ya. No tenías una revisión continua como puedo hacer yo a las colmenes mías. Entonces el problema es que vinieron enfermedades, patologías de fuera, a las que las abejas van a tardar muchísimos años aquí en aclimatarse. Entonces, esas patologías lo que hacen es que un enxame silvestre que esté en el campo el solo no pueda sobrevivir por sí mismo. Necesitamos, estamos obligados por ley, todos los apicultores, a meterles un acaricida formulado para las abejas para combatir un parásito que tiene, que se llama varroa, que las parasita. Entonces, es una especie de garrapata que les chupa a la hemoninfa, a la larva que está dentro, le chupa un poco los jugos vitales. Los insectos, uh-huh, bueno, no tienen sangre, tienen jugos vitales. Entonces el problema es que esa abeja va a salir debilitada, y va, bueno, tienen, digamos que el refrán es a perro flaco, todos son pulgas. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, la colmena se debilita, aparecen muchísimas patologías, empiezan a tener deformidades en las alas, empiezan a ser abejas más pequeñas. Eso significa que si no se las trata, si no se las cuida debidamente, por sí mismas, silvestremente, y os cuesta muchísimo más sobrevivir. Pueden conseguirlo, pero muchísimo más difícil que antes. Y el problema es que, claro, ahora mismo requieren de un cuidado mucho más continuo, de, digamos, de un conocimiento más grande. O sea, ya es muy complicado mirarlas una vez al año para sacar ellos miel y que te sobrevivan. Porque ahora pues hay virus, hay bacterias, hay... Entonces ahora hay que estar un poco más encima de ellos porque están pasándolo mal. Y bueno, hay que... Yo, por ejemplo, estoy muy a favor del movimiento asociativo y estar al lado de los paisanos, aprender de ellos y... Pero bueno, los paisanos también tienen que reciclarse un poco. Tienen que saber, bueno, pues que había, hay cosas ahora que antes no había en la época de ellos y que tienen que aprender a combatir con ello y que utilizando tratamientos sanitarios autorizados que se puede salir adelante. Pero bueno, eso más luego, aquí no tenemos esos problemas, pero en otros sitios sí hay problemas de ondas frecuentes, de estos, de los móviles, que les desorienten porque ellos se orienten por campos electromagnéticos, problemas de contaminación, problemas de acumulación de pesticidas. El problema no ya es el pesticida, y la acumulación de distintos pesticidas e insecticidas en los acuíferos subterráneos. O sea, generalmente los pesticidas vienen formulados como no agresivos, como no dañinos hacia las abejas. El problema es que la conjunción de todos ellos en el acuífero, que es donde va a tener lugar a cabo, al final todo lo que echas a la tierra va a los acuíferos subterráneos, la abeja va a ir a beber allí, porque el acuífero sale en un charquín o en un río, o en un pozuco, o en lo que sea. Y eso es un problema grande porque muchas veces, bueno, hay síndromes, hay el síndrome de desabejado, dicen que se desorienten. Y un bicho complicado de... porque al final, y un bicho que vive en libertad. Tú das un cacho madera, una caja de madera, pero ella el día que quiere marchar, marcha. O sea, y un poco no podemos poner ellos un yendador ni una cuerda para que no te marche la vaca. Esto ya es más complicado. Pero bueno, también tiene un encanto muy grande. A mí, yo cuando encuentro a alguien que tenga sensibilidad para ver el abeille, es un animal guapo, tanto para trabajar con él como para observarlo, pues es guapo, ¿no? Porque y un animal que engancha, y un animal muy luchador, muy trabajador, y un animal además que si te quieres dedicar, digamos, a ello, y un animal que te da mucha más libertad, que te pueda dar otra actividad ganadera. Al final somos ganaderos, pero un gochu tienes que dar y de comer todos los días, una abeja no. Una abeja, con mirarla una vez cada 15 días, llega. Y bueno, y es un recurso económico que está ahí, y además y un animal que no solo no es dañino para el medio ambiente, sino que es un factor de desarrollo, un factor beneficioso para el medio ambiente. Entonces el hecho de que cada vez haya más industriales grandes, pues desvirtúa un poco todo esto. El paisanín que toda la vida tuvo cuatro colmenes detrás de casa, y el paisanín que toda la vida pues cuidó las abejas y cuidó el entorno. Ahora mismo esos castaños que están en flor están llenos de abejas. Luego vamos a pasar por debajo de alguno que vais a sentirlas rumbar, y vais a sentirlas tumbar así debajo. Esa flor ahora mismo ya estaría abierta para ellas. La flor no siempre segrega néctar en todos los momentos. Pues ellas ahora mismo lo que están haciendo es libarles las flores que ten en ese momento. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Quieres un poco de agua? Hijo Dios, pero bueno, vamos a tirar al año. ¿Quieres un poco de agua? No. Bueno, si quiere agua, díselo. Nada, ya llegamos a la sombra. Nada, ya estamos llegando, está ahí debajo. Ah, está ahí debajo. Sí. Y luego chivarme que igual vuelve en coche. Yo no. No me, por aquí, por eso. Gracias. No me. Sí, a la vuelta, sí. Claro. Sí, a la vuelta. A la vuelta, sí. Eso y está. Si viene aquí. Sí, ya. Si viene aquí, no te acerques. Si viene, si esté ahí. Ya acabo de pasar el coche, es como ya. ¿Veis aquí debajo? Bueno, debajo de cualquiera. Sí, te vendo ahí un abejorro, mira. No, eso no es un abejorro, eso es una mosca imitadora. Aquí, en este. Ah, ese sí. Creí que me decías aquella. ¿Veis aquella sí, de allí? Sí, la veo, sí, sí. Vale, aquello y una mosca imitadora. Bien grande. Hay distintos... Sí, sí, ya lo sabéis. Hay distintos agentes polinizadores. Este, por ejemplo, pues ahora... Aquí no se ve un gran zumbar de abejas, pero... Luego ahora mismo, aunque el monte veislo ahora mismo verde, veis como que no hay flores, y sin embargo, y a todo lo contrario, está lleno de flores. La flor del castaño, que si no te fijas, casi pásate desapercibida, y una flor que para ellos es fundamental, importantísima. La floración del castaño, de hecho, es muy delicada, dura unos 20 días, 21 días. Si ahora mismo bien agua, fuerte, y está un día y medio lloviendo, se cae todo, se estropea todo. Eso, claro, y un problema grande para ellos y más grande para mí. Que la miel monofloral de castaño va al garete toda. Yo produzco nibias. O sea, yo tengo los colmenes todas en nibias y bueno, luego tengo estas cinco aquí. Pero eso, yo tengo que andar... Sí. ¿Cuánta gente se dedica más o menos en nibias a profesionalmente somos tres. Y luego a nivel aficionado hay muchísima gente que tiene sus colmenes para casa. Los compraba yo, sí, el año pasado, sí, sí, tenían sí. Casi todos de casa. Sí, sí, sí. Aquí hay muchísima, gracias a Dios, hay muchísima tradición de bueno, pues tener eso, cuatro colmenines para el miel de casa y algo que siempre tuvo muy arraigado en la cultura de la zona y de tal. Pero bueno, una cosa y digamos tener miel para casa y otra dedicarse un poco profesionalmente a ello. Profesionalmente en nibias somos tres personas. Mirad, esto y un cortín. En Asturias hay dos formas arquitectónicas muy típicas que son por y para abelles. Son los cortinos de piedra, que son estos, y los talameiros. Los talameiros son, no vamos a ver ninguno hoy, pero los talameiros son como unas estructuras de madera, como si fuera una U, que están puestas pues, en un horro o la fachada de una casa vieja, y el fin era el mismo, resguardar a las abejas de los ataques del oso o de cualquier injerencia de fuera. Este que hay un cortín de piedra, por ejemplo, aquí, yo allí en Ibias, todos los que conozco, vamos, tienen como una llosa, como una llábana por la parte de arriba, que sería un poco la que haría de paraguas, de parapeto al oso. Lo que pasa es, bueno, el oso realmente lo que lo para ya no es solo la altura de la pared, sino la incertidumbre de él huel, lo que hay al otro lado. Huel, pero no sabe lo que hay al otro lado. Y un poco el miedo ese a lo que habrá en el otro lado y es lo que lo para él un poco de tal. Y bueno, entonces la forma típica era eso, aprovechar una ladera del terreno y a partir de ahí ir haciendo bancaes y ir ganando bancaes al terreno. Estos colmenes antiguos, estos colmenes modernos tienen, inventáronse hay poco tiempo, relativamente. En estos cortinos lo que había eran trobos antiguos, todos. Y ahora nada, vamos a ver. El cortín que hicimos aquí y un poco una réplica de esto a la escala que nosotros necesitamos, pero haciendo un homenaje un poco a donde estamos, que estamos en tierra cunqueira, y estamos en tierra de aprovechamiento maderero al máximo del monte. Entonces hicimos un cortín igual que este, pero de madera. En vez de piedra, de madera. Un poco para rizar un poco el rizo. Parece que, bueno, en piedra nos hubiera dado más guerra también y más trabajo. Bastante más. ¿Vamos bien todos? Jodidos o no, vamos bien, ¿no? Nada, bebemos agua, ¿eh? ¿Eh? ¿Alguno? No, siente no. No, siente no. Ahora mismo toda esta hierba está... Oh, está, o sea, ahora mismo en el verano y es cuando sale el monte más... Muchísima fuerza ahí. Pero luego hay plantas, por ejemplo, que no pueden trabajar las abejas. Por ejemplo, esta de aquí, que es la digitalis. Aquí llamamos de dalero, sanxuanera. Esto una abella no la puede trabajar. El nectario de esta flor está aquí abajo. Está aquí abajo. Entonces la abella, bueno, la abella lo de meterse entre una flor, no, esta no la trabaja. Sin embargo, los abellones sí. Pero el abellón lo que suele hacer es picarla por aquí. La pica por aquí, la rompe un poco por aquí y entonces trabaja el nectario por aquí. Y esta flor, o sea, no todas las flores les trabajan las flores. Pero bueno, en Asturias se estima, que bueno, siempre las estimaciones son un poco genéricas, que las abejas trabajen entre 700 y 800 variedades florales diferentes en Asturias. Pasa, bueno, dentro de esas, y es lo que os dije, hay les predominantes y hay les no predominantes. Hay les que tienen predilección y que no. Mirar, esta es la flor masculina y la femenina del castaño. Esta es la femenina, de aquí es donde va a salir el oricio con la castaña. Y esta es la masculina. Esta está sin abrir y esta está empezando a abrir. ¿No veis los estambres, eh? Vale, entonces la abeja lo que va a ir haciendo y va pasando de esta a esta, de esta a esta, de esta a esta. Luego anda por aquí también, o sea, lo que falle favorecer la fructificación. Y sobre todo el intercambio de un árbol a otro. ¿Quiere un poco de agua? Bueno, cuando quiera, dígalo. Vale. Entonces, por ejemplo, la miel mil flores, ¿y porque lleve de muchas...? La miel de mil flores realmente, a nivel oficial, debería llamarse miel de flores, que ponéis a un tarro miel de flores y es lo mismo que no decir nada. Entonces, miel de mil flores y es cuando tiene, bueno, muchas variedades florales. Yo, por ejemplo, la que produzco tiene predominancia. Sí, tiene predominancia en eucalipto y en frutales, sobre todo en manzano y en cerezo. Entonces, bueno, miel de mil flores y un cachón en el que cabe prácticamente todo. Y la del Mercadona, mil flores, sí. Así es que... Hombre, después hay muchísimas mieles, yo produzco, yo comercializo miel de mil flores, pero eso, explicando un poco a la gente, yo las etiquetas explico, esto tiene predominancia en esto y en esto, pues pruébalo y tú verás. O sea, luego hay que saber que una miel artesanal de un año a otro nunca sabe igual. Y imposible que sepa igual, aunque quieras conseguir ese sabor, y imposible, porque yo saco una miel de brezo ahora en primavera y saco otra en otoño, aunque sean de brezo, son de brezos diferentes, cada néctar sabe diferente, tiene un color, un aroma, una textura diferente. Entonces, mismamente, la miel de brezo que yo saco ahora en primavera va a saber siempre diferente. La de un año a la de otro. Pues, por ejemplo, aquí hay el arbusto este que vos falé antes, la retama, la xesta, sí. La genista. Aquí hay dos tipos. Aparte, bueno, aquí hay piorno. En Ibias no hay piorno, pero aquí ahí habría la que llamamos xesta blanca y xesta negra. Una tiene las flores blancas y otra las flores amarillas. Esa ahí da amargor a la miel. Da ahí como un toquecín amargo al final en el paladar al miel. Entonces, ¿qué pasa? Que si el contenido de por ejemplo, el año pasado, el Arica australis, que es la uz moural, el brezo este morado que sale en primavera, llovió por él, secó, entonces el contenido en siesta fue más grande, el aporte de néctar de siesta fue más grande y te da una miel un poco más amarga. Este año, por ejemplo, no. Este año yo ya saqué la semana pasada miel y no, y es más dulce. Y es como, digamos, como tiene que ser, como lo que calcules que va a ser, pero claro, viente un poco de agua, o viente una tormenta, o viente mucha seca. Al final esto, al ser un oficio artesanal, dependes de todo. Si llueve mucho, malo. Si llueve poco, malo. Si hace mucho calor, malo. Y si hace poco calor, también malo. Y tienes que estar un poco con el tiempo, no te queda otra. Entonces, bueno, el que va buscando es un producto artesanal, pues sabe que pues como un cacho de madera, que no hay dos iguales, que no te saben... No te sabe de un año a otro, no te saben igual. Y que luego una colmena en el mismo sitio, todo el año, te da una miel en primavera, te da una miel distinta en verano, y date una miel distinta en otoño. Puedes sacarla toda a la vez. O puedes sacarla por veces. Eso ya digamos que es la firma de cada casa. Sí, yo te lo digo. Ya estamos llegando. Sí, sí, estamos aquí mismo ya. Un beso. No, hombre, está bueno, vamos. Sí, sí, yes, sí, sí. Sí, sí, luego no tiene problema. Sí, si tenéis dudas, ahora antes de... ¿De que pase o qué? No, de que pase no. Si tenéis alguna duda o algo antes de llegar. ¿Cómo sabes luego de qué queda miel? sabeslo tú porque lo sabes. Sabeslo porque... Dirigilo un poco. Bueno, eso ahí. Ya digamos ya de tal. Yo tengo una libretina, pues tal día yo os puse el alza, tal día os explico ahora lo que hay un alza. Pero bueno, tú sabes en qué momento pusiste el alza para que te la llenen de miel. Sí. Y sabes en qué momento la quites. Y sabes lo que está en flor. Así y sabes que lo que está en flor. Y por épocas. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tienes que hacer y si te gusta el oficio... Miel de castaño, si la coges hoy. La que están empezando a meter ahora y es miel de castaño, sí. Se explica que lle miel con predominancia de castaño y de harto, de zarza, de Rubus ulmifolius. Pero se explica, igual que tal, se explica que bueno, que hay un bicho que está libre y que nadie quita de trabajar el xabugo, el saugo que hay ahí, pero predomina, el sabor sí tiene un saborín que te saca. Entonces, bueno, sabeslo eso, lo que pasa, date más trabajo, porque tienes que andar pendiente más de ellas, y luego, si te gusta el oficio, lo guapo y dai un paseín al colmenar, alrededor. Aquí está se viene a la sombra, Dai un paseín. Digamos que les abelles tienen un radio de pecoreo de unos 2 kilómetros alrededor de la colmena, teniendo su colmena como eje central. Pueden desplazarse mucho más, pero siempre que puedan encontrar el alimento y el agua más cerca, no van a ir. Y un bicho bastante, bastante listo. Entonces siempre daste un paseo 2 kilómetros a la redonda de las colmenes y sabes la floración que están trabajando. Sabesles. Tú estás viéndoles trabajar en la flor. O sea, estás viendo si la flor está seca, estás viendo si no, sí. Ves si llueve, si no llueve. Claro. Y hay una labor más artesanal. El industrial no. Al industrial no le preocupa. El industrial saca lo que hay y punto. Sí, sí, claro. Que ye tan digno como... Sí, pero bueno, no ye la mi historia, claro. Yo entiendo la apicultura como un oficio totalmente artesanal. Que ye como me lo enseñaron y... En la San Francisco la calidad ye que salga siempre igual. O sea, no hay más tutía. Sí, además ye lo que ellos interesa. Ye lo que ellos interesa. Porque compren a un país a otro, mezclen en bidones gigantescos y tal. Eso fa lo industrial, es de aquí de España también. Y es totalmente legal, o sea, pero bueno, no es un producto artesanal, y como el que tiene un no sé, claro, pues es lo mismo, no es lo mismo, y hay que saber por qué una cosa y una cosa y otra no. Y bueno, pues claro, lógicamente, no podemos competir en precios con un industrial, porque es imposible, pero en calidad sí, claro. El tema es que damos una calidad diferente. O sea, luego cada uno. Vamos a sacar el agua.